Vamos a hablar con el Elbio Monasterolo, que lo tenemos ahí. ¿Cómo andás, Elbio? ¿Qué haces, Juan Pablo? ¿Cómo andás? Bien, te saludamos como compañero, como carmesero, como brigadista, sobre todo. Queremos conocer el lado que menos se conoce, me parece, El lado mediáticamente. del pelado de último recurso. Pues, claro, bueno, hacedor de último recurso en esta radio, en esta emisora, programa con mucho fan y mucha fan, pero vamos a hablar de los incendios. Y decía que se conoce poco el laburo que hacen ustedes ahí contra el fuego, directamente. ¿Qué es lo que están haciendo? Contanos vos de dónde venís, de qué zona venís. Mirá, bueno, yo ahora llegué anteayer, digamos, me tocó un par de días, unos días de franco y ya el martes me voy de vuelta. Pero bueno, sí, en realidad yo en la zona caliente, digamos, ahí de la Vela, Cuchillocó, estuve trabajando algunos días y yo después también tuve bastante fuego en otros sectores de la provincia que, digamos, no han cobrado la publicidad, la dimensión, digamos, de los fuegos de la Vela, digamos, pero ha habido mucho, mucho fuego en el resto de la provincia también. Elbio, contanos cuántos son los brigadistas que están llevando adelante el trabajo, digo, que forman parte del equipo de defensa civil. Claro, y mirá, brigadistas somos más o menos 26, seremos ahora, 26, 27 me parece, Re de pocos. los cuales siempre hay algunos que, bueno, están con el necesario descanso, digamos. Y hay que dormir, más vale. Claro, ponele que somos más o menos en el terreno, seremos 20 Suena poquito, ¿no? en simultáneo. Suena a poco, pero es lo que hay, digamos. Pero escúchame, esas 20 personas frente a estos incendios que hay, que como vos decís, está lo de la Dela que está mediatizado y todos hablamos de eso, pero en realidad en otros lugares hay que trabajar porque para que no pase lo mismo, por lo menos. ¿Son los únicos que trabajan en el territorio o quiénes más? ¿Con qué otros Mirá, digamos, o organismos? sea, Defensa Civil, en mi caso, como es la que está encargada de los incendios rurales en la provincia, tiene su cuerpo de brigadistas, que somos nosotros, digamos. Digamos, o sea, para manejar, digamos, tres, cuatro, cinco, seis incendios a la vez, no hay problema, digamos. Ahora, como cuando lo que ha pasado en la temporada, que pasa una tormenta atorranta, digamos, y te prende 30 focos, digamos, te rompe toda estructura posible, digamos. Claro. Ahí donde entran a, digamos, bueno, Defensa Civil le da una mano a bomberos, digamos, y bueno, no mucho más, digamos. Y después, bueno, está el tema de los productores de los campos. El tema de los campos, viste, es todo un tema, viste, porque hay, digamos, hay campos que están muy solos, no hay nadie, o capaz que hay un puestero, digamos, viste, o capaz que vos llegás y los están peleados entre los vecinos. También muchos tiran fuego, Claro. prenden fuego, es un lío, digamos, o sea, Claro. no es tan sencillo el No tema de es los incendios. solo la naturaleza, entonces, la que provoca todo esto. No, no, no, no, no, por eso, digamos, ahora hay como una especie de euforia y todo el mundo habla y sabe, digamos, pero es bastante complejo el tema porque bueno, es un universo, digamos, el tema del oeste y de quienes están e intervienen en el oeste es bastante complejo, digamos, no es que, o sea, vos vas al campo a apagar el fuego, digamos. A veces terminás siendo más psicólogo de los conflictos Claro. que se producen en un incendio que de apagar el incendio, digamos. Claro. Elbio, ¿cómo es el día, la rutina de ustedes? ¿Operativa, digamos? Claro, sí. Esto que decía, bueno, ¿cuántos días se labura? ¿Qué cosas Ah, tienen que bueno, hacer? nosotros tenemos una guardia, o sea, son 5 días de guardia activa. O sea, de esos 5 días vos estás para salir a cualquier tipo de evento, las 24 horas del día, a cualquier lugar de la provincia. Después tenés 5 días de pasiva que, digamos, por decisión ministerial, digamos, arman bases en el interior y vamos allá, digamos, a las bases, digamos, y ahí bueno, nos pagan un plus. O sea, nos pagan el viático, digamos, porque bueno, Claro. la provincia quiere que vos estés viviendo en Chacharramendi para estar más cerca del incendio. Después de una larga lucha de varios años, conseguimos que nos pagaran, digamos, algo, como Claro, corresponde, digamos. claro. Digamos, después de largos años de lucha, digamos. Si ustedes recordarán, hace 3, 4 años hubo unos conflictos importantes. Y después tiene unos días, los 5 días francos, es decir, son 10 días por 5. Y cuando hay incendio, nada, arrancás para el incendio y a veces son jornadas de 15, 16, 17, 18 horas por día, 20, y bueno, y la dormida. Digamos, cuando ya acumulás muchos días, la dormida es mala, ¿viste? porque a veces, bueno, hay compañeros que han dormido también arriba de la camioneta o en el piso, digamos. Y dice que ahora se viralizó la imagen de la bombera, digamos, sí, pero bueno, eso tampoco... Es de todos los días. Claro, no es tan raro para nosotros, digamos. Claro. Y el tema después de la alimentación también, digamos, es muy mala porque terminás comiendo carne y fiambre, ¿viste? Y pan. Bueno, se va poniendo pesado, ¿viste? Uh-huh. Que se va poniendo pesado y calcula, te rompe todo, digamos. Y vos recién lo dijiste como al pasar y a mí me gustaría que, si tenés ganas, profundice un poco en esta idea de que ahora todo el mundo habla y todos saben, porque es así, de repentinamente, viste, desde los medios porteños hasta pasando por nosotros mismos y productores, todos ahora tienen un conocimiento de incendios y tienen la posta. Sí. Todo el mundo pide bien hidrante, ¿viste? ¿Y cómo se llevan ustedes con eso, que saben que ocurre alrededor, y bueno, y con toda esta pantomima que también hacen muchas veces? Bueno, lo de Berman creo que pasa, es el colmo, claro, de los colmos, ponele. Sí. Me siento más tranquilo ahora que vino Berman. Pero por eso te pregunto, ¿qué idea te parece, conociendo el territorio y conociendo el laburo y la gente, que genera eso, por ejemplo, que Bergman venga, se saque una foto con los brigadistas, siga, que viaje a sus vacaciones y, claro, y arregla? Claro, no, bueno, personalmente, o sea, yo tengo una opinión al respecto, personalmente es casi como... Nada, prefiero ni siquiera acercarme a esas cosas, o sea, prefiero desligarme de esas cosas porque, digamos, son... Nada, es circo, fantasía, digamos. Digo, vos vas a la DELA ahora y estás lleno de funcionarios, lleno de dirigente agrario, funcionario, viste... el ejecutivo, diputado, diciendo, hablando cada estupidez, viste, que como uh-huh. si supieron, o sea, digo, pero si tiene una legión de asesores, y digo, uno sale diciendo que acá hace falta una flota de aviones, otro sale diciendo que no sé qué, digamos. Entonces, como verá, lo tomás como medio a la liviana, viste, o sea, verá, Juan Pablo, o sea, ahora, después de esto, en febrero, ya esto ya va a dejar de ser noticia, y el año que viene va a haber incendio de vuelta. Bueno, yo hace 15 años que trabajo, y los que seguimos yendo al campo, a los montes, somos los que estamos, digamos, hace muchos años. Entonces medio como que, dejás que pase, digamos, no da mucha bola, pues te da bola, te alunás, digamos. Y después, está el tema de los turistas, ¿viste? Que bueno, también mucha de esta cuestión es porque quedaron afectados dos rutas nacionales que, digamos, altera, digamos, el flujo del turismo, ¿viste? Y el turismo, es muy bravo manejar el turismo con un incendio en la ruta porque... Hay turistas que son como unos nenes, ¿viste? Vos decís que no pueden pasar, ¿viste? Y los tipos están sacando fotos para postear en el Facebook, ¿viste? Qué gran trabajo el de los brigadistas, de los bomberos, y a la vez están acelerando porque quieren pasar porque, digamos, están perdiendo parte de sus vacaciones, ¿viste? Y entonces voy a llegar al punto que le decís, señora, digamos, o sea, se acaban de matar un par de personas, o sea, a ver si bajan un poco la ansiedad. Y eso es muy problemático, ¿viste? Nosotros hemos trabajado en la ruta 154 ahí, y se te mandaban los camiones, se te mandaban los autos por el medio de la ruta, que vos cortás la ruta para poder trabajar vos con libertad, digamos, de desplazamiento, digamos. Y estos tipos se te meten, ¿viste? Y bueno, así se producen los accidentes, digamos. Elvio, decías hace un rato, hablan de comprar, y es verdad, un tema en la semana fue el tema de los aviones hidrantes. ¿Ustedes consideran que eso es necesario? Mirá, el tema de los aviones, siempre hablando a título personal, ¿no? Sí. El tema de los aviones, el avión hidrante es una herramienta más. Ni va a ser la solución, ni no sirve para nada, sirve para determinados momentos específicos y en eso habrá que evaluar la relación costo-beneficio. Mantener un avión hidrante tiene un costo elevado muy importante, digamos. ¿Y dónde lo puedes aplicar? ¿Cómo lo puedes aplicar? ¿Cuántas veces lo puedes aplicar? En general un avión funciona, ¿viste? 20, 30, 40 kilómetros alrededor de un lugar donde vos podés armar la logística, agua, gasoil, ¿viste? Y pista. Claro. Porque si, y aparte el tiro del avión hidrante, viste, es acotado, son 100, 150, 200 metros que te puede tirar. Y sí o sí necesitas los brigadistas en tierra, digamos, claro. Necesitas personal en tierra. Es decir, el avión sirve para bajarte la intensidad, para digamos, bajar la intensidad del fuego y que vos puedas entrar a trabajar de otra manera. Pero, o sea, digo, sirve en la medida que eso sea una herramienta que sea parte de una respuesta integral, digamos. Uh-huh. Si no, como respuesta aislada, no sirve. sí habría que pensar en que, digamos, los productores, digamos, tengan las picadas más limpias, en avanzar en alguna forma de que los productores se asocien para que mantengan las picadas. Claro. O sea, no hay una respuesta simple, ni tampoco la respuesta es sumar 50 brigadistas y que vayan a laburar al monte, digamos. O sea, claro. Digamos, no hay soluciones mágicas, digamos. Hay que avanzar como sistema, digamos, si no, no se avanza. Elvio, hoy hablaste que a veces tienen que ser un poco psicólogos porque, bueno, los productores se pelean entre ellos porque conviven todo el año y son vecinos y no todos los vecinos se llevan bien. Y ustedes ven una realidad bastante dura, ¿no? Animales muertos, el olor, la devastación. ¿Ustedes tienen apoyo psicológico o no? O digo, ¿cómo lo manejas vos? ¿Cómo lo manejan ustedes, los brigadistas? Ese impacto que viven también. Claro. No, mirá, ahora, nada, me parece... No, ahora, o sea, a nivel institucional así no. En algún momento hubo alguna idea, pero no. Sí, por ejemplo, ayer, el otro día en el incendio, aparecieron los chicos ahí del SEM, digamos, el servicio de la coordinación de desastres, que bueno, aparecieron, digamos, a ver cómo estábamos, si teníamos, aparecieron, con su presencia, y nada, para el caso particular mío, o sea, me hizo sentir bien, digamos. Pero no, digamos, no, es como que, no sabría cómo decirte, pero yo, como que allá hay una, nosotros tenemos una habitualidad que es bastante acostumbrado, digamos, a todo esto, digamos, que de repente ahora mediáticamente aparece como algo como muy exótico, ¿no? Claro, qué palabra. Entienden el concepto, digamos. Pero sí, de verdad, digamos, nosotros nos ha tocado trabajar como en situaciones difíciles, en términos emocionales, digamos, con peleas incluso, animales muertos, o también alguna vez hemos trabajado en la llamada ruta del desierto, digamos, con accidentes, qué sé yo, tenés acá herido, algún muerto alguna vez, viste, y a veces te deja eso medio regulando, digamos, pero bueno, en general tampoco hemos tenido... ¿Se nos cortó la comunicación? ¿Se cortó? Se cortó, sí, la comunicación. Era la puta madre, pero... A ver si nos podemos retomar sí, un poquito. Sí, sí, la vamos a retomar porque estaba buena. Porque le preguntaba, porque alguna vez cuando laburé en el Parque Luro me contaban empleados que cada tanto hay un incendio ahí, ¿no? En esa zona. Y nada, y el que no está preparado... era muy choqueante, bueno, tal vez es un microclima, pero hay muchos animales, el olor... Claro, sí. Ver los animales muertos es como... Fuerte. Es fuerte. Si hay muertos, personas muertas, accidentes, obviamente que es mucho más complicado. Sí, ahí está. Volviste. ¿Todo bien, no? Bien. No, bien, digo, bien. ¿Qué pasó? Esta puta madre. Bueno. Sí, no, ¿sabés qué te iba a preguntar? Te iba a decir, primero que descanses ahora, pero antes de despedirte, ¿te gusta hacer ese laburo? Bueno, ustedes... me conocen, saben que también tengo otro laburo, digamos, que es otro mundo, o sea, soy docente, y la verdad que a mí andar en el campo, yo llevo 15 años, ¿viste? A veces estoy repodrido ya, ¿viste? Medio cansado, pero también me gusta andar en el campo, me gusta mucho, digamos. Sí, a veces me rompe un poco las bolas las cuestiones burocráticas, ¿viste? Y de oficina, y toda esa cosa que a veces, ¿viste? Se maneja en un plano, en un ritmo que vos no entendés, digamos. Pero bueno, después, una vez que te vas al campo, digamos, creo que en general, personalmente y en general como grupo, en general, digamos, nos gusta andar en el campo, digamos. ¿Y te toca, por ejemplo, un grupo que es más o menos, bueno, no son tantos, si son 20, 25, pero claro, te toca un grupo de reducido, no sé cómo es que paran, dónde duermen, cómo, y pero... Yo tengo una cuadrilla a cargo, que uno es el señor 4x4 de la radio. Pedro Larroulé. Pedro Larroulé, así que lo veo hasta... Lo sueño. Nada, es parte de mi vida ya. Y otro chico se llama Javier Figueroa, que ya hace 3 años que estamos como cuadrilla y nada, somos como un relojito, digamos. O sea, claro, por eso es un grupo reducido que van juntos a todos lados, así. Claro, una cuadrilla es una camioneta, una Ranger, digamos, con 3 personas, o 4 personas, digamos. Eso es una cuadrilla. Uh-huh. Y lo que tiene son desplazamientos muy rápidos, qué sé yo. Yo el otro día estaba apagando fuego en Telén, ahí en La Pastoril, y al otro día estaban allá, digamos, camino a la isla, digamos, y capaz que te movés muy rápidamente, incluso en el mismo incendio, digamos. el otro día en la ruta 154, el frente de incendio que nos bandeaba la ruta, que nos cruzaba la ruta, llegó a tener durante 20 kilómetros, el fuego cruzaba la ruta, digamos. Es decir, que las distancias también son considerables. Y nada, es como un trabajo que lo que nosotros, como es muy, muy, muy normal, digamos, pero la gente le llama la atención esa cosa. Y claro, más vale. De manejarse en esas dimensiones. En general todos creemos que el trabajo de los otros es encantador en el sentido literal del término muchas veces, sí. Y otros creen que nuestro trabajo es encantador y cuando en realidad es una rutina. Pero sí te pregunto, en circunstancias como estas, ¿se sienten solos? No es una pregunta psicológica, sino en el laburo concreto, porque yo me quedé un poco impresionado cuando dijiste que eran 20, 25, me parece muy poca gente para... digamos, el país está hablando de esto, se hacen todos los que tienen conciencia de lo importante que es, pero en la foto de los intendentes, para darle una banca a Berna, había más gente que los brigadistas que hay en el campo, por ejemplo. Ah, bueno, sí, eso sí, olvídate. Y mirá, a veces está como, viste, te sentís como, sí, medio como Pinochet en el Día del Amigo, más o menos, viste. Sí, a veces está como un pampa y la vida, ¿viste? Nosotros el otro día mirábamos, estábamos en el medio de la nada, ¿viste? Hacías un giro de 360 y había fuego con viento de 50 kilómetros por hora y vos decías, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Y vos decís, sí. Bueno, no sé si se volvió a cortar. No, estás ahí. Sí, se volvió a cortar, bueno. Sí. Ya lo damos por despedido a Elvio. Contó todo y que disfrute un rato, si es que está escuchando, lo despedimos de acá, que disfrute de la familia, de los pibes, la mujer, y el lugar, el hogar tranquilo, que no debe querer ni hacer un mate, pobre. No, igual. Mira, yo te digo, si vos querés que el Elvio la pase bien, regalale una botella de sidra.